vemos que los mismos que nos condujeron a las crisis de las hipotecas subprime, que generaron esta crisis económica y financiera a escala internacional, son los mismos que hoy en día están especulando con la comida en las bolsas internacionales. Hoy en día vemos como el precio de los alimentos, de los cereales básicos, se lleva a cabo en las bolsas internacionales. Y este precio no se fija en función de la oferta y la demanda real, sino básicamente se fija en función de los intereses de un puñado de especuladores que buscan hacer negocio con estas materias primas. En Etiopía, que sufrió una crisis alimentaria muy, muy importante en el verano del año 2011, vimos como en estos países, en Somalia, el precio del maíz o el sorgo rojo, que son básicos para la alimentación de estas comunidades, aumentó en más de un 100%, donde muchas de estas familias de estos países destinan hasta un 80% de sus ingresos a la compra de alimentos. Si la comida aumenta un 100%, no pueden comer y se pasa hambre, ¿no? Y este aumento tan importante del precio de la comida básicamente se debe a que se ha especulado con la misma.